salvar las culturas destruidas para el archivo del conocimiento europeo. Yo diría europeo, ¿sí? Como dice el Carlos Walter Porto González. Es decir, que hay todo un gesto de acopiar los despojos del propio proceso colonial como gesto humanitario, pero a la vez gesto científico de registrar todo aquello que se está destruyendo. Entonces, detrás de eso es pues el gesto de la antropología de rescate. Si la modernidad va a hacer desaparecer las culturas tradicionales, detrás de la topadora que las destruye, viene el antropólogo que recoge sus despojos y que los mete en el museo. En el museo y en el archivo del conocimiento. Entonces, ese gesto pues es además tan generalizado que lo reproduce un sociólogo muy conocido, no sé si ustedes lo conocerán, Pierre Bourdieu, que es muy conocido por todos sus trabajos, donde hace, digamos que hace un puente entre los enfoques objetivistas y subjetivistas y crea como el justo medio en el cual las acciones humanas se explican por nociones en las que se combina lo objetivo con lo subjetivo, y una de estas nociones es la de hábitos, que es como un esquema de dispositivos cognitivos y conductuales incorporado, donde pues la gente actúa de consuno, actúa en forma coherente y coordinada, pero sin necesidad de reunirse para coordinar. Si todos tienen como la misma actitud hacia tal o cual fenómeno, aunque no se hayan puesto de acuerdo para poder tomar esa actitud. Una especie de inconsciente, pero construido a partir de hechos objetivos. Entonces ese nexo, ese puente lo grafica con la noción de hábitos. Y tiene un artículo, bueno, este libro que se llama En Argelia, Imágenes del Desarraigo, es un libro póstumo, donde él ya había coronado su carrera como científico social, ultra reconocido, con N libros en su haber y con mucha investigación, pero en este libro, justamente de un museo de arte de Viena, de un centro de arte de Viena, lo que hace es proponerle hacer una exposición con sus fotografías de sus trabajos de campo. Entonces él había tenido como 5.000 placas de fotografías en blanco y negro de sus épocas más tempranas hasta luego, hasta sus posteriores investigaciones, porque luego hace ya trabajos de síntesis sentado en el escritorio y también hace trabajos sobre su propia sociedad, incluso sociedades de consumo modernas, qué sé yo. Pero comenzó su vida como parte del servicio militar francés en Argelia, nada menos que en los momentos más álgidos de la lucha por liberación de Argelia. Y él, como parte del ejército opresor, pero a la vez con el entusiasmo de un científico en ciernes, hace de esa estancia en Argelia una especie de ejercicio etnográfico, ¿no? Y hace una etnografía de rescate, es decir, sabe que su gente, sus coterráneos, están destruyendo Argelia. Y piensa que Argelia no va a sobrevivir a eso, que las culturas tradicionales de los magrebís y que están ahí en escapada, en estampida, o metidos en las montañas de guerrilleros, pues lo ve muy negro y no les ve ningún chance de sobrevivir. Aunque pocos años después, finalmente, el EPL, no me acuerdo cómo se llamaba, el Ejército de Liberación de Argelia, pues de hecho los bota a los franceses y refunda su sociedad. De todas maneras, él estaba ahí. Y entonces se lo nota a él totalmente alejado de los escenarios de guerra. Normalmente yo este texto, este libro, las fotografías de este libro, muestro con la película de Gillo Pontecorvo, La batalla de Argel, que se puede conseguir fácil en internet, que es como la otra cara de la medalla. Es una obra de ficción encargada por el Frente de Liberación de Argelia, no recuerdo el nombre exacto del ejército este de liberación, cuando ya han triunfado y cuando quieren contar la historia de la resistencia y de una batalla famosa, que es en realidad todo un proceso en el tiempo, no es un día, sino todo un proceso de levantamiento de la Kashba, que es el barrio árabe de Argelia, de Argel, que es la capital de Argelia. Entonces ahí se ve mucho, o sea, la presencia de las fuerzas represivas, cosa que no se ve prácticamente en los ensayos visuales que publica austriaco, que es el que curador de la exposición de fotografías de Bourdieu. Y el libro en realidad no lo llega a terminar, Bourdieu lo deja a medias el proceso, pero sí logra dos cosas. Una, que es darle una entrevista detallada, prolongada a este Schultes, me parece que se apellida, que es un curador austriaco. Y la segunda cosa, que es que más o menos genera un primer ordenamiento de las imágenes y una primera selección de imágenes, y hace un ensayo visual, y el resto son básicamente la selección de imágenes que el austriaco, el Schultes, no sé, se llama Schultes, pero se llama algo así. Este ñato lo que hace es poner los textos extraídos de sus libros publicados y hacer como un montaje texto-imagen que permita contextualizar las imágenes o ilustrar el texto, ¿no? Yo creo que más es un diálogo del texto con las imágenes, o sea, que subordina de alguna manera el texto a las imágenes, que las imágenes tienen como una cierta lógica expositiva propia, montaje propio, un artificio propio de exposición. Entonces, lo que hace este ñato entonces es tematizar los grandes ejes de trabajo de Bourdieu, que justamente lo que interesa es esto, ¿no? O sea, de los grandes autores en cualquier disciplina se conoce sobre todo el resultado, o sea, el resultado final. La punta del iceberg es la obra póstuma, que, o la obra final, la obra de síntesis teórica, como es La memoria colectiva de Calwatch, por ejemplo. En ese libro lo que hace es llegar a sintetizar la experiencia de montones de pequeñas investigaciones específicas y muy concretas sobre la memoria o sobre el papel de la memoria en diferentes contextos, por ejemplo, la reproducción de la clase obrera a partir de su memoria y cómo los hijos rompen con esa memoria y quieren dejar de ser obreros, o la toponimia sagrada de los evangelios en la Tierra Santa, donde descubre que según la memoria colectiva y los documentos, creo que habían tres huertos de Getsemaní diferentes en diferentes lugares localizados según quién es el sujeto que los recuerda. Entonces, montones de estas experiencias, aparte que hizo mucho trabajo con estadística, un tipo muy polifacético, un sociólogo olvidado y yo creo que pasado por alto por toda la corriente durkheimiana, que en ciencias sociales yo creo que es lo que Aristóteles es en filosofía respecto de los presocráticos y toda esa magma de conocimientos fluidos y polifacéticos y que se encasilla en unas lógicas binarias excluyentes, es lo que fue Durkheim con respecto a los sociólogos de su época. Como que Holbach es totalmente olvidado, su libro recién se reedita justo, no casualmente, en París en el 1968 y vuelve a reeditarse recién. Y Mauss, que ya no lo recupera prácticamente la sociología, sino la antropología. Entonces esa, pero había mucho más disidentes de Durkheim que ellos. Hacía, por ejemplo, los que fundaron el Colegio de Sociología Sagrada, que es este Georges Bataille, Roger Caillois y todos estos pensadores que salen por la tangente del racionalismo durkheimiano, para quien los hechos sociales deben ser tratados como cosas. Entonces esa versión objetivante, objetivista, que muchos años después Bourdieu cuestiona y formula un nexo entre el enfoque objetivista y subjetivista, y la síntesis de esto es la noción de hábitos. Pero bueno, El sentido práctico, que es el libro mejor conocido de Bourdieu, es pues un libro de síntesis que se nutre de muchísimas experiencias de terreno muy específicas y concretas, y que lo llevan de Argelia a su propia sociedad. Y él trabaja casi, yo diría, los mismos criterios de rescate en una sociedad africana agredida por el colonialismo y la guerra, y en una sociedad campesina tradicional de Francia, que también agredida por la modernidad, que es la sociedad de sus tíos, sus abuelos, sus parientes. Y solo gracias a ese salto de lo exótico a lo propio es que puede generar una serie de conceptos sociológicos de alcance mayor, ¿ya? Entonces, de algún modo, por ejemplo, su idea del capital simbólico en realidad es una reformulación en clave universalista de la noción de honor propia de las sociedades primitivas, pero que ya ha trasladado eso, ese mismo gesto, a la sociedad moderna, pues tiene que ver con esto del capital simbólico. Es entre muchos ejemplos de cómo las experiencias aparentemente etnológicas de tipo exotizante van a pasar por el filtro de un esfuerzo de sistematización que hace permanentemente la comparación entre las sociedades modernas y las sociedades tradicionales, y ve que operan los mismos criterios, solo que de alguna manera travestidos, ¿no? O sea, el honor se transforma en capital simbólico, en acumulación de prestigio de orden consumista, versus los prestigios arcaicos que eran los más bien los del potlatch, ¿no? Los de la distribución de bienes, ¿no? Entonces, Bourdieu lo que hace es lo mismo que Holweitz, generar una serie de conceptos finales de un aparato conceptual muy complejo, pero que sus bases están en esas primeras experiencias etnográficas. Y la primera de ellas ni siquiera termina de ser totalmente etnográfica, porque es la experiencia de un soldado. Y es un soldado que ya ha empezado a estudiar filosofía, ya ha empezado con las ciencias sociales, pero va a hacer su servicio militar. Que en Francia se puede hacer el servicio militar fuera de las filas de la guerra, ¿no? Sino haciendo, qué sé yo, trabajos de investigación, que se para el ejército. Entonces se recorre las zonas tradicionales de Argelia. Y bueno, hay dos instancias de significación en un ensayo como este. Por un lado, tenemos el que toma las fotografías. Y segundo, las fotografías que sobrevivieron. Y tercero, la selección para publicar un libro. Entonces, de sus 5.000 placas, unas cuantas placas quedan registradas en este libro. Y bueno, significativamente no son sus fotografías en su pueblo natal, que es una aldea de la región de Béarn en Francia, sino las de Argelia. Entonces, que quizás son más abundantes, pero eso no quita que sería muy interesante comprobar la distancia o no de la mirada exotizante, la mirada del antropólogo visual, de la mirada del sociólogo, que mira su propia sociedad y se desfamiliariza con ella y encuentra nexos entre la sociedad primitiva y la sociedad moderna, o en proceso de modernizarse, como es de la de su pueblo natal. De todas maneras, Bourdieu ha hecho este trabajo en pos de una teoría sociológica y no en pos de un registro meramente etnográfico. Sin embargo, las fotografías no se puede fotografiar lo abstracto, entonces su anclaje en lo concreto es lo que interesa para descubrir su mirada. Y vemos con toda claridad una mirada autoconsciente colonial. O sea, es una mirada colonial autoconsciente, para decirlo mejor. Sí, él es perfectamente consciente que en ese momento es un exotista buscando salvar de la destrucción para el archivo de la ciencia aquello que era esa sociedad que estaba a punto, según él, de desaparecer. De hecho, sí desaparece, aunque no es barrida por la guerra. De hecho, el frente triunfante emprende un proceso de modernización al estilo izquierdista, igualmente liquidador de toda la tradición campesina, rural, de autoconsumo, culturalmente anclada en sociedades locales, qué sé yo. Todo eso pues genera un proceso, el frente empieza como a generar un proceso masivo de urbanización o intento de industrialización, reforzamiento de la economía exportadora, o sea, más de lo mismo, solo con un signo de izquierda, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, es una antropología que rescata una sociedad que está en vías de ser radicalmente transformada por una modernidad, sea de la mano del colonialismo o de la liberación anticolonial. Y entonces el ensayo es autoconsciente, pues, de esta su gesto de rescate e incluso de su propio gesto colonial. Entonces yo les voy a mostrar un par de los ensayos. ¿Quién es alto que me puede bajar ese cosito, ese papelito? ¿Podemos apagar la luz? ¿Podemos apagar la luz? A ver, ¿dónde? Eso lo tengo así, una página atrás de otra. Ya. Entonces, él quiere ver un fenómeno que es la liquidación de las formas de habitar de las zonas montañosas en vida, donde el ejército trata, donde las fuerzas de liberación nacional se han refugiado en esas montañas menos accesibles, y entonces el ejército francés de ocupación lo que hace es liquidar esas aldeas, expulsar a la gente de las aldeas y relocalizarlas en campamentos construidos con una pretensión de total vigilancia. Entonces, esto es un campamento donde ya los franceses han hecho construir casas todas iguales, ¿no? Y ya los ha intercalado con textos, ¿ya? Y que muestra esa condición lineal de casilleros que tienen estas habitaciones posteriores a la relocalización y a la expulsión de los habitantes hacia zonas pobladas, pero diseñadas específicamente por el ejército de ocupación. O sea, son calles rectas, ausencia de patios, sí dejan unos resabios de la anterior sociedad, como son los pozos, que son lugares de sociabilidad, pero el resto son construcciones absolutamente lineales y sometidas a la vigilancia. Estos son ya los cuarteles de la fuerza invasora. Y estos son los esfuerzos que hace Bourdieu para entender la organización espacial. Y ahí eso, ¿no? O sea, es la sociología o la antropología como gesto de inventario y descripción. Entonces ahí están los grandes conglomerados hacia lo lejos, todas las casas juntas y sometidas a una vigilancia, aparte de que tienen momentos, o sea, lugares desde donde se da mayor visibilidad, Entonces, toda la discusión o todo el debate podría vincularse con la noción de lo visible y lo invisible de Bourdieu, o sea, de Foucault, o sea, la mirada panóptica, la mirada desde arriba, que es capaz de mirar la totalidad y que no siempre se le puede devolver la mirada. Una nueva versión de la mirada panóptica, ¿no? Y un poco las adaptaciones que hacen los habitantes para recuperar sus antiguos modos de habitar, como ser construcción de patios, juegos de los niños que incorporan elementos de la modernidad como un auto, el volante de un automóvil, que coexisten con los juegos tradicionales que se hacen con semillas, el recojo de agua de la fuente, y lo que es interesante es su reconocimiento del nexo entre el conocimiento científico y el colonialismo, porque él va a los lugares a tratar de establecer los planos de cómo está distribuido el espacio en el interior de una vivienda para hacer conjeturas sobre la vida social y familiar, y fotografía estos hornos, estos silos, son silos de madera, de cerámica, que guardan la cosecha. Y ahí si pueden ver ustedes, si alguien puede leer eso en voz alta. Está muy borroso. Sí. Entonces le pondremos mejor poco. ¿Cómo se le pone poco? O se le pone ahí que le lea de la compu. De la compu, o sea. Uy, no se lee nada. No, no, necesita mejorar el poco. ¿Qué placer? Pero si nada, no, es que se lea el foco. Ya le pillaste el foco, ahora dale al otro lado. Dale al otro lado. Más. Poquito más. ¿Hasta ahí nomás? ¿Qué? No. No. Bueno, la cosa es que el tipo dice ahí, más o menos, paráfrasis, ¿no? Que gracias a que el ejército destruyó los techos de esas viviendas, se dieron las condiciones de luz para que con la tecnología de los años fines de los 50, principios de los 60, pudiera fotografiar. Si no hubiera sido por el destechado de las casas de parte del ejército, él no habría podido acceder a esas imágenes. Entonces hace toda una reflexión sobre la importancia de esos silos para entender, y entonces hace todas las anotaciones respecto de la ubicación del silo, de las prácticas de cuidado, del hecho de que tiene marcas el silo, lo mismo que los costales andinos tienen marcas para saber, y a partir de un momento hay que ajustarse los cinturones hasta la próxima cosecha, ¿no? O sea, cierto, te dan una idea de cuánto todavía queda de grano hasta que llegue la otra cosecha. Entonces hay toda una lógica de cuidar, ¿no?, que el grano no se acabe. Y claro, solo es posible fotografiar en este tipo de casas donde ya chavo el techo. Y entonces ese es el silo, como con el ombligo, donde si llega hasta ese nivel el trigo, ya hay que empezar a consumir menos. Ya, entonces está la lógica del ciclo doméstico, del ciclo estacional, de la autosuficiencia alimentaria. ¿Ves? Son todos estos siglos que además tienen inscripciones mágicas, ¿no? Inscripciones que de algún modo protegen y cuidan de ese grano. Son de barro, son de cerámica, sí, son de barro. Son siglos de barro. Y él lo que dice ahí es cómo su... Y esta es como la foto más impactante, ¿no? Porque muestra que es el destechado el que permite la foto, que sin eso no se podría tomar. Entonces, él es consciente de que lo que decía Said Amin, que la derrota del la derrota del oprimido es la condición para la historia. Y que cuando este no es derrotado, pues ya se queda sin historia. Voy a no sé si así pasar, porque me voy a demorar muchísimo. Débora, ¿será que me lo puedes bajar de una manera un poco más eficiente? Porque este es ya el capítulo dedicado a las mujeres y a la familia. Pero es como más rápido. Exacto, es esa bien. Más. Seguí nomás. Hay un ensayo que es puro visual, que no tiene nada de texto. Y ese es el segunda cosa que él hizo con el libro. ¿Este? Que es dejar, creo que no. Seguí. Son todas imágenes, ¿no? ¿Ese es el último? No. No. Ahí, ah, no. Más. No tiene texto. Es el último. Ahí debe ser. Ese debe ser. Ese es. Entonces ahí tú ya lo ves a él, viejo, un año antes de morir, que prepara un montaje. O sea, esto yo ya lo llamaría un ensayo visual. ¿Ya? Entonces, este es un ensayo, ¿sí? En Argelivida, secuencia de fotografías armada por el autor, por Bourdieu. Entonces, fíjense ustedes cómo opta, qué fotografías selecciona él. Y aquí lo vamos a ver muy a la rápida, como en comentarios, para que vean esa justa porción de temática. Ya. Entonces vamos a volver rápidamente a este, al principio de este ensayo, para que ustedes reflexionen un poco por qué tienen estas fotografías, qué les llama la atención de estas fotografías. La convivencia tradicional, de la vida tradicional de las mujeres. ¿No? Ah, sí, eso le interesa mucho a él, mirar cómo se juxtaponen elementos de tradición y modernidad. ¿Qué otro elemento les llama la atención? Creo que no hay personas mirando acá. Exacto. Ese es un gesto de escogencia, de selección, porque él tiene, y se puede ver en varios de los ensayos, tiene relaciones cara a cara con la gente, logra conversar, logra hablar con la gente, logra entrevistas bastante íntimas a todo nivel, y hay muy pocas, esta y la siguiente. Seguí yendo hacia el principio, vamos a verla con un poquito más de calma, cómo insiste en la toma de espalda. Entonces, para mí eso tiene que ver con el mensaje que él da a quienes van a leer el libro, de que efectivamente su mirada es colonizadora. O sea, es como un reconocimiento de que él no se atreve a tomarlos de frente. Incluso llega con todo el candor de la vejez a decir que en algunas ocasiones había utilizado una cámara oculta, lo cual es éticamente, digamos, insostenible, habida cuenta de toda la discusión que hay en su país y en todo lado acerca de la ética del uso de las imágenes y de la cámara y todo eso. Sin embargo, él no tiene empacho de reconocer eso. Es decir, él está mostrándose a sí mismo como dotado de esta mirada colonial, y una forma de hacerlo se llama hábitat y hábitus y hábitat. Entonces, sistemáticamente escoge las fotografías donde la gente está de espalda y donde él es claramente un intruso y donde nadie le ha pedido que tome esa fotografía y la gente ni siquiera se ha dado cuenta que lo está fotografiando. Entonces ese es como un reconocimiento ex post de haber tenido ese primer gesto colonizador, y que eso seguramente cambiará. No hay forma de verificarlo porque no tenemos acceso a las imágenes que tomó en Bern, que es su región natal. Entonces no sabemos si cambió su mirada, si logró otro tipo de imagen. Ahí parece que fuera que la mujer lo hubiera descubierto, sí, y se hubiera dado cuenta cuando uno siente qué poderosa que es la mirada, que uno la siente aun si no la ve, ¿no? Te sientes observado y te das la vuelta. Entonces ahí la mayor parte de las imágenes, y si hay dos imágenes, que no son, bueno, hay un tres o cuatro que son de frente, pero van a ver ustedes que la mayoría son de espaldas. Entonces no está consciente la gente de que es acá, y si esta es de frente es porque es un maniquí, y bueno, igual me está tapado de espaldas o de frente. Eso es, ¿no? Le encanta ver a la gente mirando vitrinas y mirando cosas modernas. ¿Eso lo editó él? Él sí, él armó la secuencia. Entonces se puede decir que él quiere decirnos algo con esa secuencia, y yo creo que quiere decirnos su reconocimiento autocrítico de su momento colonial como investigador, a través de esta reiteración de los encuadres de espaldas. O sea, tiene un mensaje que transmitir, y es que él no es parte de esa sociedad, que está de voyeur, está de intruso. Y esta es una de las pocas en que más o menos está de frente, pero está súper al paso el ñato, ¿no? Se está caminando rápido y es una instantánea. Y luego viene otra donde parece que el tipo está enojado. Aquí hay otra. Bueno, estas son dos personas caminando de frente y una muchedumbre de espaldas, pero están a distancia suficiente como para que no lo vean tomando la foto. Y más allá viene otro que sí parece hasta enojado por haberse visto descubierto. O sea, está como a punto de decir, pero baje usted esa cámara, ¿no? Sí. No, es como una doble observación también en las fotos, ¿no? La de él como ajeno. Claro, es un ajeno. Él como un ajeno, pero también la de la gente mirando esta modernidad como... ¿Como algo ajeno? Sí. Más bien lo que él describe en sus... déjalo un ratito ahí. De lo que él describe en sus ensayos es la búsqueda de la modernidad. O sea que es como que la guerra va a precipitar un proceso que ya está en marcha, que es el proceso de modernización y dejar atrás la tradición. Y bueno, sus predicciones se van a cumplir cuando triunfa el Frente de Liberación de Argelia y el proceso se acelera, proceso de destrucción de las estructuras tradicionales. Pero acá está también mencionando que quizás el único lugar de interculturalidad es el mercado. O sea, como que la lengua universal es el dinero que permite que cualquiera se acerque. En la medida en que tú vas a comprar, nadie te va a botar de ahí ni te va a decir que eres un intruso. Entonces el mercado es uno de esos espacios públicos donde cualquier persona puede aproximarse porque tiene la lengua universal del dinero, ¿no? Ninguna foto y por eso la persona no tiene problema de hacerse mirar y de hacerse fotografiar. Pero puede ser que el deseo de él haya sido, encontrar la mirada y no lo haya conseguido también. Encontrar la mirada y no lo haya conseguido. Es que en su archivo hay cientos de fotos donde está mirando frente a frente a la persona. Pero en este caso, digo, o sea, mujer, ah, no, en este caso lo ha conseguido, pues, porque no, la mujer lo mira. Claro, la serie, por eso, el montaje que hizo... O sea, lo que como lenguaje, o sea, una de las cosas que cabe mencionar aquí, que aquí hay una voz autoral, y esa voz autoral está basada en el montaje. O sea, lo que él nos quiere decir se da a través del montaje. Y a mí... Pero encontró un patrón, de una manera, digamos. Encontró un patrón... No, es una edición sobre muchas fotos. Se reconoció a sí mismo persiguiendo espaldas. Y se reconoció en ese gesto como el voyeur intruso que no que toma fotos furtivamente. Lo que no sabemos si fue un deseo inicial o si lo encontró después. No, o sea, en el curso del proceso tomó muchas fotografías de espalda y muchas otras de frente. Pero para mostrarnos retrospectivamente su mirada, opta por seleccionar las fotografías específicamente tomadas de frente, digo, de espalda, para poder mostrarnos esa su condición de voyeur intruso. O sea, yo pienso que es un ejercicio de autocrítica lo que él hace, de una fase de su trabajo, de un estilo de trabajo que incluso puede estar representado por fotografías frontales, donde por la diferencial de poder la gente se ve obligada a hablar con él, a hacerse fotografiar porque tiene miedo del ejército francés. Entonces sigue siendo colonial la mirada, pero se hace más evidente como reconocimiento autocrítico el hecho de que él, en ese ensayo, debe ser la única foto donde la mujer lo está mirando como con, pues, sí, con ganas de conversar. En cambio, sí, las otras o lo están mirando furioso o simplemente no están conscientes de la cámara. Ahora sí, Débora, pásamelo. Sí, ¿no hay texto en el ensayo? No hay, ¿cómo es se llama puramente? ¿Cómo se llama el ensayo? El ensayo, todo este ensayo se llama Habitus y Habitat. Y el libro se llama En Argel. ¿Y él eligió que fuera al final del libro este? Este, él eligió eso, él eligió. O sea, él estuvo en el montaje del libro, que no estuvo es en el detalle de la selección de textos que acompañan los otros ensayos. Los otros ensayos los armó junto con este Schultes, este curador, pero no llegó a supervisar la elección de textos. Uh-huh. Pero bueno, son textos que son muy complementarios con las fotos, ¿ya? Y este es otro donde miran de frente como que hubiera una especie de esperanza de que la gente joven ya no esté involucrada en gestos de colonialismo, supongo, ¿no? Ahora pasa de nuevo, sí. Pasase. Ahí están, digamos, comprando cosas en el mercado, tampoco son muy conscientes de la cámara. Es muy linda foto de la luz esta. Uh-huh. Very good. Es esa cosa de la modernidad, comiendo helado, no sé qué. Todos de espaldas. Las niñas sin el velo, ¿no? Todo blanco. Claro, las niñas no usan velo, pero la mujer mayor sí. Nuevamente, ¿no? El padre, el hijo de espaldas. ¿Y hay mucho de espacio público y nada de intimidad o espacio no, interior? No, claro, no hay. Y hay solo, pues hay un ensayo que es muy decidor de lo que es la intimidad, que es que después de la guerra desmantelan todo. Ahí tampoco la gente parece darse cuenta de la cámara. Pero entonces él saca las fotos a las casas destechadas. Y hay el ensayo sobre hombres y mujeres donde da cuenta de su acercamiento a la intimidad, a los hogares, y, pero siempre son tomas en el patio. No hay tomas. ¿Cuánto tiempo hay entre las fotos que vimos al principio y estas? Ah, no tengo idea. No están fechadas aparentemente, pero sí hay, todas ellas son del tiempo que pasó, que eran 2 años de servicio militar en Argelia. Entonces después terminó sus estudios y se puede hacer su tesis sobre su propia comunidad, sociedad, etcétera, que es una sociedad tradicional campesina, y finalmente se va ya a París y llega al doctorado de tercer ciclo y enseña el École Normale, que es como pucha, haber aprendido el lenguaje del enemigo, ¿no? Es el lenguaje rebuscado. Y Bourdieu es medio difícil escribir. Entonces sigue todo este gesto, ¿no? De fotografiar lo que es de atrás, ¿no? Y ahí está los documentos, o sea, es como un listado de fuentes, ¿no? Y la forma como se hizo el libro y todo eso. Pero en el ensayo del principio, la entrevista del principio, ahí podemos acabar con eso. En la entrevista del principio, el Gurdjieff está trabajando con una memoria de su formación a partir de la experiencia etnográfica impensada de haber ido a una situación colonial y de que de ahí surge su afán de etnólogo que va a proyectarlo a su propia sociedad. Quizás parece que él terminó haciendo en paralelo los dos trabajos, el trabajo sobre Argelia y el trabajo sobre Bern, que es su propia sociedad, y de ahí surgen estos conceptos más abstractos como el que les dije, que transforma la idea de honor en capital simbólico y muchas otras como que reformulaciones de conceptos clásicos de la etnología, porque él equipara explícitamente a las sociedades modernas con las tradicionales, o sea, no hay ese evolucionismo en su mirada. Y él tiene un texto que también es como de los del final de su vida, que se llama La objetivación participante. Ese lo pueden rescatar del internet. Entonces, la objetivación participante muestra esa autoconciencia de la condición de que el etnólogo quiere cruzar la frontera hacia la otra sociedad. Pero resulta que la frontera camina con él. O sea, se acerca y se acerca a la frontera, pero no la puede cruzar nunca porque él es el representante de la modernidad, de la cual quiere salir, pero no puede. Entonces, entonces él propone mirar a la propia sociedad como se mira a los nativos, ¿no? Y redescubrir ahí que los modernos son igual que los nativos en muchas cosas, pero que como que le han cambiado de nombre, pero que el gesto sigue siendo el mismo. En fin, de ahí sale la noción de hábitus y muchas otras nociones que quieren buscar este nexo entre lo objetivo y lo subjetivo, ese terreno del justo medio entre lo objetivo y lo subjetivo. Bueno, venía esto a colación para ver los usos de la fotografía y la propia reflexividad sobre la propia práctica fotográfica, o sea, vernos a nosotros mismos de intrusos exotizantes en nuestro propio país o haciendo ejercicios de cámara en visitas a Bolivia o donde sea, que uno como que objetiva esta cosa del indio que está allá afuera, ¿no? Y que te ayuda a entender por qué te niegas tan tenazmente a reconocer al indio que está ahí adentro, ¿no? Y cómo esta separación te ayuda a consolidar el binarismo, modernidad, tradición, progreso, atraso, etcétera, o lo que Kutch llamaba las sociedades pulcras y el hedor de América, ¿no? Entonces esa brecha, ¿no? Que uno refuerza con la cámara, o sea, la cámara crea las distancias que pretende atravesar. Entonces la autoconciencia de la cámara es una de las enseñanzas de esto, es saber mirar nuestra propia mirada, mirarnos mirando. Ese es un poco el ejercicio crítico que surge de la sociología de la imagen, y también el mirarnos racionalizando al otro. O sea, buscando los mecanismos que encuadren en nuestra buena conciencia y no reconociendo nuestra mala conciencia. Y que no es fácil, porque uno tiene como que siempre que legitimar su acción. Y por eso se aleja mucho de la autocrítica. Es como que, bueno, ya tienes suficientes enemigos y te pones a criticarte tú más, te paralizas. Cuando por el contrario debiera ser más bien un gesto normal, radical, el de la autocrítica, para poder justamente no paralizarte, sino reconstruir una relación más orgánica, más más fructífera, digamos, con esas alteridades. Porque muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con pulsiones inconscientes, que pueden llamarse culpa, culpa por el privilegio, o intento de legitimar el arribismo social por, como un derecho compartido con el oprimido, ¿ya? Como que el oprimido hace lo mismo que tú, que es intentar trepar en la escala social. Hay un gesto narcisista, pues, en eso. O sea, uno pasa del voyerismo al narcisismo, del morbo por mirar el otro y sus miserias a la exaltación de nuestra propia sentido humano, sentido de solidaridad, qué sé yo, ¿no? Entonces, pienso que una relación autocrítica nos obliga a mirar nuestras propias imágenes no con ojos de condescendencia, sino con capacidad de autoaprender de nuestros errores, de nuestros modos torpes de manejar la imagen. Claro, hoy día es muy fácil ser presa de la crítica. Oh, qué lindo la antiglobalización, pero lo que ves tú en la imagen de una gran muchedumbre levantada contra algo son cámaras Sony, o sea, con grandes letreros de las cámaras, o todos somos muy contrarios a las empresas transnacionales, pero todos los días al abrir la computadora decimos buenos días Bill Gates, ¿no? Entonces, esas paradojas no las echan en cara, y nos ponen a la defensiva y a defender todo lo que hacemos en fardo cerrado. Y pienso que es bien útil el mirarse a uno mismo mirando. Creo que esa es un poco la lección que nos deja este Bourdieu. Es que su capacidad de mirarse y de desenmascararse ante los demás como mirada colonial, con completa claridad respecto de su especie de complicidad con el sistema que lo llevó a Argelia, y como que no puede compensar eso mediante una acción bien pensante, sino que tiene que simplemente reconocer esa brecha, que es una brecha insalvable, y que lo llevó a Fanon, muy vinculado con la liberación de Argelia, a decir cosas muy duras. Y claro, a Fanon se lo conoce por un libro, particularmente Los Condenados de la Tierra, pero creo que es un libro póstumo y es un armazón de diferentes textos publicados en diferentes medios, y para mí me ha agarrado horas tu madre. Y para mí, digamos, el libro que sí él lo escribió y él lo publicó en vida y con una intención de... fue mucho más allá de Los Condenados de la Tierra, que es Piel Negra y Máscaras Blancas. Y este libro, que es sobre la internalización del colonialismo en el propio colonizado, es algo que no se le ha dado tanta pelota como a la... reprimenda que él hace a los colonizadores en Los Condenados de la Tierra. Entonces lo lleva a Sartre a que por obra de la culpa llegue a decir, bueno, tienen razón de matarnos, ¿no? Tienen razón, tienen todo el derecho de reaccionar con violencia ante la violencia que les hemos infligido. Lo cual está muy bonito de decir, pero yo no sé si es lo más sano, la vindicta de sangre, ¿no? En todo caso, el Fanon que echa en cara la brutalidad del colonizador da una vuelta más de tuerca a esa dicotomía, yo creo, a esa brecha insalvable, ¿no? Que hace que se funcionalicen mutuamente la culpa y la revancha, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy... a la larga, muy negativo. O sea, como decía yo, si vamos a dejar de ser colonizados, nos vamos a volver personas, ¿no? Y en esa equidad o equivalencia reside una posibilidad de convivir entre diferentes, eliminando las jerarquías espurias, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas. Entonces, el otro tiene... Pero quizás lo que podemos hacer es un poquito dialogar sobre ese tema para pasar al final, que es un poco la representación de la revolución, la obliteración de indios y mujeres en un documento de 1952 y la mirada de un indio a través de sus dibujos, que ya sería lo último porque después nos tenemos que ir, ¿no? Uy, miércoles, son las 12:20. Ay, creo que nos vamos a pasar a Guamacoma directo. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, me apuraré. Esta es la borradura imaginaria del indio, podríamos llamarle a este texto, a este álbum de la Revolución, publicado en 1954, con pies de página. No quieres apagar. Sí, hay que apagar. Es que vamos a volverlo a ver con calma. Ahora estamos viendo solamente la... así. O sea, simplemente vemos la secuencia de imágenes que no son que es una selección de imágenes para tales como establecen los movimientistas. ¿Voy pasándolas todas? Claro. Seguí nomás para que veamos. Yo después voy a comentar cómo se ponen en juego las dicotomías, la imagen de mujeres, mujeres e indios, y después vamos a mirar con calmita algunas cosas. Ese es el álbum y la forma como se refieren a las luchas previas al 52. Está así, esto es sin comentarios. Es el 11 de abril. ¿52? 9 al 11 de abril de 1962, una gran insurrección popular que lleva al MNR al poder y que la historiografía oficial atribuye al liderazgo del MNR. Pero en realidad eso es muy construido. O un liderazgo muy espontáneo. Ya, ahí se acaba. Ya, entonces empezamos. Parala para que yo pueda una por una mirar. Sí. Entonces, comentar, ¿no? Entonces, el álbum está dividido en tres partes, ¿no? O sea, hay una que es como el origen de todo, o sea, las luchas antioligárquicas. Luego hay una sección que se llama El Despertar, que es como una transición. Y luego comienza la historia. La idea es un poquito de que toda la historia anterior a la MNR es prehistoria. Casi todas los gobiernos reformistas, populistas, nacionalistas se perciben a sí mismos como el comienzo de la historia, ¿no? Es un material de MNR. Creo que Perón también, de alguna forma, ¿no? Es como que la prehistoria es antes de él y llega Perón y empieza la historia. Con Perón empieza la lucha de los trabajadores, esa imagen del primer trabajador. ¿Qué dices? No, esa imagen de Perón como el primer trabajador y por ahí anular toda la historia de lucha de los y de las trabajadoras anteriores. O sea, hay como un borrón que por ahí los rescata Osvaldo Valle. Los movimientos anarquistas y socialistas, o sea. Claro, es cerrar toda posibilidad de pluralidad de actores, convertir el militar en un actor central, que además es la centralidad estatal, ¿no? Y ahí comienza la historia, o sea, la historia es una historia del Estado. Bueno, aquí en este texto, el comentario dice: y Bolivia se vio obligada a importar sus alimentos. Y la siguiente explica el porqué. Dale a la siguiente. Porque dice, atraídos por el señuelo del salario, los campesinos dejan sus tierras y se van a las minas para entregarse a una nueva forma de esclavitud. Vamos a la anterior. Ahí lo que se ve es un campo cosechado en tiempo seco. O sea, ahí hay un haz de cebada. Entonces, obviamente no va a haber cultivos en tiempo de barbecho, y por eso es que está sin cultivar, pero ya le sobreimprime un significado, un anclaje ideológico fuerte, diciendo que este es un campo abandonado. Y no está, no está abandonado, está acabada la cosecha de cebada. Obviamente la gente está haciendo otras cosas, porque no es tiempo de siembra. Pero él lo atribuye. Ahora sí podemos ir adelante. ¿Cuál era el gándelo? Ah. Lo que pasa es que se pasan solas. Ah, sí. Ahí pues. ¿Eso? No. Bueno, ahí van a ver ustedes también una de las tácticas del álbum, que es el montaje. Ahí hay una raya al medio, entonces son dos fotos diferentes. Uh-huh. Una que está una mujer caminando y dice, mientras los ferrocarriles sirven para saquear nuestras riquezas y llevarlas a los puertos y al exterior, al indio solo le queda el camino de la miseria y el dolor. Y esa es una mujer, dice el indio en masculino, pero es una mujer que está caminando. Y hemos identificado esta pirateada de un álbum, la siguiente, el original, está caminando hacia la ciudad de La Paz. Claramente. Este es un camino suburbano y seguramente está yendo a vender a una feria urbana. Entonces no hay tal aislamiento, miseria. Es toda la idea, el miserabilismo, que bajo la condición de pobreza el pueblo no puede ser sujeto, solamente puede ser objeto de asistencia estatal. Ah, vamos al siguiente. Esta no es parte del álbum. El otro esquema narrativo, que es el de oponer frente a los palacios, chozas miserables, ¿no? Frente a la riqueza. Ese debe ser un almanaque suizo, la de arriba, ¿no? Son los almanaques, les encanta poner esas casitas suizas. Y abajo es mi barrio, al chito de mi casa. Ahí, yo jugaba de chica, era Llojeta. Era obviamente un lugar suburbano y no era tan miserable esas chozas. Vamos adelante. Hay también otra oposición, ¿no? Dice, frente a la degeneración de una raza, de la raza explotadora, la fiera, frente a la degeneración de una clase explotadora, la fiera con textura de una raza forjada en la lucha por la vida y por un porvenir mejor. Pero hay sutilmente la centralidad de la mirada te dirige hacia el campesino mestizo del sur de Bolivia, el Chapaco, versus el indio aymara, agreste y agresivo y beligerante, pero que está puesto en un tamaño más chiquito y abajo, ¿no? Entonces te da la idea de una mayor representatividad del campesino mestizo folclorizado, ornamental, que deja atrás el carácter beligerante de lo indígena, ¿no? A ver, vamos a la siguiente. Nuevamente la dicotomía. Puedes poner un mayor, como acercarte más. Ya, hay más. No, bueno, ahí están las casas de la oligarquía, ¿no? Y ahí abajo dice, están las aldeas misérrimas aprisionadas por la inmensidad desolada. Fíjense esa aldea misérrima. Y no es tan aldea misérrima, es el barrio de Alto Lima, que es un barrio que ahorita es, pero que en los 40 ya empezó. Ustedes pueden ver postes de luz, puedes aumentarle la para ver solo esa, ves el Huayna Potosí. Son casas revocadas, con propiedad cercada, con postes de luz. Es una urbanización progresista para su época. No hay tal aldeas misérrimas aprisionadas en la universidad de Sonora. Hay un manejo, digamos, el anclaje de significado se da por la sintaxis texto-imagen. Entonces, ahí es muy fuerte la connotación ideológica, ¿no? Entonces, tú puedes como torcer el sentido denotativo de la imagen mediante una connotación introducida por la vía del titular. A ver, dale la siguiente. Ahí nuevamente, o sea, ahí ya viene el tema de las mujeres que tienen como el mismo tratamiento de los indios, desaparición de su condición de sujetos históricos, conversión solamente en deudas, hermanas, viudas, víctimas o afiliadas, digamos, al espacio político inaugurado por el caudillo. Esta foto es bien simbólica porque es muy fálica, ¿no? Está una mujer ahí reverenciando la tumba de uno de los precursores de la revolución. Vamos, ahí están mujeres como deudas de los masacrados de Catape. Claro que también hubo mujeres muertas, pero ahí normalmente las mujeres están reclamando por sus muertos, hijos, esposos. Dale las guías. La misma foto. Ahí vemos congreso indigenal y no se ven indios. Se ven militares, se ven. Ahí está. Está equivocada la fecha, era mayo del 45. Ahí está Pastén Solo, está todo el cuerpo diplomático, está Villarruel leyendo su discurso y no se ven indios. Y más abajo está a la salida, está Villarruel abrazando. Y esta foto se va a parecer mucho a otra en la que Pastén Solo está en el mismo gesto recibiendo el abrazo de una mujer. Entonces tenemos ahí como toda una elevación del caudillismo y de que es el Estado el que otorga a los oprimidos su derecho a existir. Y esto obvia todo el gran ciclo de rebeliones anteriores al Congreso y que fueron las que sentaron las bases para la demanda de tierra y de la abolición del pongueaje, demandas que no fueron sino parcialmente resueltas por Villarruel. Vamos a la siguiente. Ahí están las mujeres, pero ya esta vez como conspiradoras. Ahí está, sofocada la intentiva. Grupos de mujeres recorren las calles de La Paz fomentando el descontento. Son las maestras que entran en huelga contra Villarruel. Vamos. masacre de indios, masacre de obreros. Es el titular de este, de esta imagen, que es el anonimato de la muerte. O sea, el muerto anónimo es otra forma de presencia de las masas en la historia. El anonimato del cadáver. Dale. Y ahí está, ay, es increíble eso, dice, en carros basureros. A ver, ¿quién puede leer un poco eso? ¿Leo? Sí. Ah, en carros basureros, los carabineros. Los cadáveres que no eran inmediatamente reclamados por sus familiares son trasladados al cementerio general por las fuerzas de carabineros. Ajá. El último tributo del régimen a los mejores de entre los hijos de Bolivia es una fosa común. Al el torcimiento de significado que introduce el titular llega a un extremo. Vamos a ver, no hay carros basureros, no hay carabineros, hay dos personas que están llevando a un herido o muerto en una frazada, una imagen muy recurrente, casi es un ícono de la de las luchas urbanas en Bolivia, que está en muchos, ha sido reconstruida por San Ginés en la Nación Clandestina, por varias imágenes recurrentes de quienes van a buscar sus muertos para arrebatárselos al enemigo y para librarlos de la fosa común, justamente al revés de lo que dice la escritura. O sea, aquí son obreros. Esta es muy posiblemente la masacre del 18 de mayo de 1950, que es en Villa Victoria, un barrio obrero, cuando hubo la guerra civil y terminaron entrando el ejército y matando mucha gente en el barrio. Y esta, la Villa Victoria se llamó Villa Balazos desde entonces. Y hay esta memoria del rescate de los muertos por parte de los solidarios, de los obreros. Entonces ahí hay una tergiversación por completo y no hay nada de lo denotativo que efectivamente esté reflejado en el titular. O sea, lo están llevando a una fosa común los carabineros. Aquí no son carabineros, son civiles y tampoco hay carros basureros. Entonces hay una tergiversación muy perversa. ¿Qué le quita justamente condición de sujeto a los resistentes, a los luchadores? Los hace ver como víctimas pasivas. Vamos al siguiente. Ahí están mujeres siempre reclamando por sus esposos, hermanos, hijos, nunca por sí mismas, obviando toda la lucha de la Federación Obrera Femenina, anarquista, que fue muy beligerante en los años 30. Adelante. Ahí todos anónimos menos uno, que era de la cúpula del MNR, Juan Lechín. Lechín era por muchos años, décadas, el dirigente de la Central Obrera Boliviana, y es el único, y es, no se menciona en todo el álbum. El 9 de abril, hoy día se conoce a la revolución como la revolución del 9 de abril, y en este álbum no se reconoce al 9 de abril porque era un día de gran incertidumbre. Recién el 11 se definen las cosas a favor de los que están en revolución. Vamos. Es la metáfora y también la metonimia del poder militar destruido. En la revolución del 52 es notable el hecho de que el ejército capitula como si fuera un ejército de ocupación. O sea, le hacen firmar su derrota y se desarma el ejército completamente, entrega las armas. Y muchos historiadores posteriores dicen que esa situación dura hasta el 56, y eso es falso, porque bajo cuerda, ese mismo año de la revolución, se reestructura el ejército y el año siguiente, el 53, se reabre el colegio militar. Obviamente con militares fieles y reconciliados con el MNR, pero no hay tal destrucción del ejército. Vamos adelante. Ahí están nuevamente mujeres, siempre reclamando por heridos, muertos, parientes, hijos, hermanos, maridos. Qué aburridos. Vamos adelante. Y bueno, la masa anónima. La multitud indiferenciada anónima. A partir del triunfo de la revolución, todo el álbum vira hacia el retrato de multitudes en diferentes lugares de Bolivia. Vamos adelante. Pero a la vez la individualización del caudillo es el único que sobresale de la multitud. Adelante. Y este sobresalir también implica amarrar todas esas energías colectivas a un destino de occidentalización. Una revolución termina que fue obra de todo el mundo y donde habían gentes practicantes de todo tipo de ritos, se convierte en un triunfo de la civilización occidental y cristiana. Y bueno, ahí está el caudillo, en todas las poses, con todo tipo de gente, más... Este también. La siguiente. Ve, entonces ahí están artificios de montaje, convertir la foto del caudillo en la foto del centro. Vamos adelante. Ahí hay un detalle que muestra que está en el oriente y también en el occidente. Adelante. Es el oriente. Un compañero dice que los dedos han sido pintados, otro compañero dice que todo el brazo ha sido puesto, superpuesto en esa imagen. En todo caso, es una imagen sumamente artificial del apoyo porque dice la revolución ha llegado a todas partes. Y son dos fotos en medio, un titular y la siguiente, que es lo mismo, ¿no? Casi incluso están armadas simétricamente. Entonces ahí uno ve cómo se arma una imagen de hegemonía antes de que esa hegemonía ocurra. Vamos. Ahí están el primer año de la revolución, los mártires, y están mujeres y niños que son los deudos de los mártires de colgados con Villarruel de los 46. Mujeres, parte de la masa anónima. Y el otro recurso del poder, el travestismo. Este recurso viene desde el siglo XVIII. Se viste igual que los obreros. Esto es el sindicato de ferroviarios. Y siempre en las presencias gremiales, en las visitas a sindicatos, gremios, el pastensoro siempre se está vistiendo como ellos. Entonces ese travestismo es también un recurso hegemónico. Vamos. Este se parece al que les había mostrado en Villarreal. Ahí está Barrientos y ahí está su personal de seguridad medio asustados de que el jefe pueda ser ensuciado por esa mujer. ¿No? Miren el que está a la izquierda del jefe. Ahí está mirando como con miedo del contagio. Y el que está a la extrema derecha del cuadro, derecha pictórica, izquierda del espectador, es el general Barrientos, que poco después le va, pues que el 64 le va a dar el golpe. Adelante. Anonimato. Esta misma foto fue publicada por el dirigente indígena que está a la derecha de Pastensoro, a la izquierda del espectador, que es Antonio Mamani Álvarez, un dirigente callahuaya que escribe un libro autobiográfico con apoyo de una investigadora que se llama Chincascañán, El Camino Perdido. Y justamente relata cómo perdió el camino, cómo se extravió políticamente por afiliarse al MNS. Entonces, su nombre con nombre, apellido, como todos, y con una presencia muy relevante en la historia social previa al 52, creo que después termina divorciado del régimen, perseguido. Y es, pues, aquí está anónimo. Y la misma foto aparece en otro libro que ya es de autoría suya. ¿Cómo se llama? ¿Él? Antonio Mamani Álvarez. También se lo conoce como Antonio Álvarez Mamani. Pero no. Sus familiares, su nieta, con quien yo he hecho algún activismo, lo consideran su verdadero apellido. Mamá, vamos adelante. Ahí está la estructura más o menos de la multitud polifacética, donde hay mujeres, indios, mestizos, etcétera, todos homogenizados por el gesto de la V de la Victoria. Aquí los peronistas usaron la V de la Victoria, ¿no? Sí. No es un gesto de la izquierda, ni del feminismo, ni de nadie. Peronista. Y sí. Ya. Casi que sí. Bueno, vamos adelante. Van a ver ustedes esa mujer. Y hay también eso del blanqueamiento. Vamos adelante. Ah, está pintada esa mujer. Hay una tintura que permite blanquear las imágenes. Y el negativo se pinta y salen más blancas. Vamos adelante. Mujeres de espaldas, también mucho por la condición ornamental de sus textiles. Vamos adelante. La más anónima, el ejército del pueblo está por ahí. Delegación de Potosí. Él y ellos piensan lo mismo, es el titular de esto. Y está ahí también acercándose a los... Parecen de achacachi por el tipo de poncho. Muy aguerrido. Y ahí está el cabecino, pero fíjense, el campesino chapaco que está a la derecha del caudillo es mucho más blanco que la gente de seguridad que está a su izquierda y vestido de terno. Verdaderamente el indio es el que oficia de blanco aquí. Y el blanco es el que oficia de indio. Entonces, lo que muestra qué importante en la definición de identidad es la ropa. Y eso es muy común tanto en Bolivia como en Perú y sobre todo en Ecuador. O sea, te cambias de ropa y automáticamente cambias de categoría étnica. Yo me compré una vez una blusa para mi hija y le dije, ¿cómo será? ¿Le quedará? Porque es más grande que yo, le digo. Y ella me dice, no, si yo le queda. Mi hermana, que es mestiza, usa igualita esa misma blusa. Entonces, como decir, yo soy india, pero mi hermana es mestiza. ¿Por qué? Porque usa una blusa que yo no uso. Y yo uso un traje que ella no usa, que es el traje de india o tabaleño. Entonces, es muy fuerte esa asociación y ahora prácticamente se ha reducido a la ropa. Gente que quiere ascender políticamente en el Estado plurinacional se cambia y se pone traje de chola. Y por ahí, a mí en la calle me preguntan, ¿y cómo eres del MAS? No sé qué. Y yo, ¿por qué del MAS? Yo hace 40 años uso sombrero, pero ahora todo el mundo es sombrerudo y están metidos en el MAS. Entonces hay una emblematización, lo que llama la Susana Barragán. La identidad emblemática. No, o sea, hacer de la ropa un emblema de pertenencia étnica, cultural. Y bueno, el travestismo hace que el gobernante se pueda poner todos los trajes. Hay todo un museo del Evo basado en todos los trajes que le han regalado, además de las camisetas de fútbol. Entonces, del Museo de Orinoca, no sé si alguien de ustedes ha llegado a conocer. Yo no, pero es un monstruo enorme en un pueblo de 70 casas donde no hay ni alcantarillas y es una cosa ostentosa, de altísimo costo y está basado en todos esos regalos de ropa que recibe el caudillo. Que todo. Eso tiene una larga historia desde la época de Túpac Katari. No es regalarle al caudillo. Al español, sino obligarlo a ponerse ropa de indio. Esa fue la táctica, ¿no? De los rebeldes del 781. Pero se da la vuelta a la cosa y se convierte en un modo de, como de seducir al poder para que se parezca a uno. Y le están dando armas hegemónicas, ¿no? Su aproximación, la alegría que tiene. ¿Quién ha viajado a Bolivia? Conozco mucha gente que ha gozado mucho de que le vistan, de que le dan, de comprarse una pollera de chola, por ejemplo, y que la gente del mercado, ¡ay, póngasela, póngasela! Y aplausos y algarabía. Y también, a diferencia del Perú, en Bolivia, cualquiera puede bailar en una entrada folclórica. Si tiene la plata para alquilarse o comprarse el traje. Cualquiera. En el Perú eso es impensable. En Paucartambo, solo los paucartambinos pueden bailar en la 16 de julio, en la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces no hay, o sea, hay como una cerrazón identitaria. En cambio hay una apertura muy grande en Bolivia que hay que tratar de entender a qué se debe. Para mí que tiene que ver con el complejo de inferioridad. Vamos adelante. Y esas son las últimas dos, que son, dice, antes en el palacio no tenían cabida los sectores populares. No. Y el corolario, podemos ir más adelante, el corolario es el hecho de que nosotros hemos entrevistado a las floristas que hacen los ramos de flores para estas fiestas y nos han dicho que había siempre dos fiestas, una para el pueblo y otra para la gente decente. Eso es lo que nos cuentan las floristas. O sea, es una apertura pero para una especie de fiesta de segunda y sigue cerrada en la fiesta de primera, ¿no? Entonces son los recursos hegemónicos que normalmente no se toman muy en cuenta, pero que en la vida cotidiana y en la percepción de la gente consolidan pues imágenes retrógradas, ¿no? O sea, hacen retroceder el protagonismo de mujeres e indios en la historia inmediatamente anterior, lo hacen retroceder a una prehistoria o a la inexistencia y consolidan esta construcción caudillista. No era muy carismático para Estensoro. La revolución lo pescó a él cuando estaba en Buenos Aires. Tardó varios días en llegar a La Paz. Cuando todo ya estaba calmado, cuando ya estaban seguros que no había francotiradores, lo trajeron al líder desde Cochabamba, desde Buenos Aires. Primero, después la Quiaca. Hay un novelista que cuenta estas cosas, quizás es la novela del 52. No sé si aquí hay la novela del peronismo, pero hay la novela del 52 que se llama Los muertos están cada día más indóciles. Y de Fernando Medina Ferrada. Y es bien interesante cómo lo pinta a esa cúpula del MNR como una cúpula cobarde, indecisa, que ya había estallado la revolución y ellos no se animaban a cruzar la frontera, no querían estar seguros de que iban a llegar en brazos, en hombros del pueblo al palacio de gobierno. Bueno, esa es una sesión de imágenes que nos muestra el potencial de la imagen para hacer una crítica de la historia, para hacer una, como decir, un revisionismo histórico capaz como de dar la vuelta al mundo al revés, en el que estos caudillos se implantan por encima de una masa armada, rebelde, que les entrega el poder y que inexplicablemente renuncia a su propio poder. Y eso no es la única vez que pasa. ¿Ah? No, me resulta muy fuerte como la negación del entorno natural en la vida del pueblo, como que las fotos que aparecen generalmente la muchedumbre es antropocéntrica. La desolación. Claro, la desolación, la miseria, están asociadas con el paisaje del altiplano. Claro, como que no fuera nada importante en la vida del pueblo, que es... No, aparte que la Paco Facundo es... Sarmiento describe en el Facundo la barbarie del paisaje. Claro, es que lo que pasa es que los caudillos en su mayoría son del valle, de los valles. Este es de Tarija, pero en general yo creo que la columna vertebral de los intelectuales orgánicos del MNR han sido cochabambinos, y eso es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, García Linera, todos, Sacha Llorente, están vinculados con esta noción de la centralidad cochabambina, ¿no? Y de la centralidad del valle. Entonces, vivir en La Paz les parece una tortura, pues a ellos lo ven como un yermo. O sea, el altiplano es un yermo irrecuperable, no tiene vocación agrícola. Todos los ministros de Agricultura han tratado de liquidar el altiplano como escenario de productividad y convertirlo solamente en escenario de minería. Hasta ahora no lo han logrado, pero es evidente que hay una agresión hacia las tierras altas de parte de estos caudillos. Bueno, vamos a mirar rápidamente otro conjunto de imágenes, porque lo que decía yo, que todo el universo visual puede ser reflexionado desde la sociología de la imagen. Todas las producciones visuales, sea de la prensa, de la historiografía, del Estado, de la antropología, pueden ser miradas desde la sociología de la imagen y no aquí desde la antropología visual. O sea, la antropología visual no le haya ningún interés a mirar, a desmontar los recursos de manipulación de la publicidad, por ejemplo. En cambio, la sociología de la imagen sí. O un documento tan revelador como el álbum de la Revolución, que circuló con 20.000 ejemplares en 1954, hoy casi inhallable, pero que nos permite mirar cómo se construye, pues, la hegemonía visual y cómo se logra internalizar en la gente una imagen de sí mismos que degrada su conciencia histórica, que niega su conciencia histórica, ¿no? Entonces miraremos a Huamampong. Buscaremos salir de ese archivo y miraremos cómo se sale de ese archivo. Ahora vamos a estacionar. Ya, ahora Roma normal. Es Roma. Carta al rey de 1200 páginas que no se sabe si le llegó o no al rey, posiblemente sí le llegó, quedó ahí en los archivos del rey, de la corona, porque solo fue descubierto en 1905 en una biblioteca en Copenhague. Ustedes sabían que para solventar sus guerras en el siglo XVIII y principios del XIX, la invasión inglesa y todo eso, los españoles vendieron muchas cosas a potencias más ricas, ¿no?, que ellos. Entonces apareció este libro de la nada, sin mayores nada previo, no sabía nada de la existencia de este autor. Pero lo notable de esto es que durante décadas es un texto absolutamente despreciado. O sea, está escrito en mal castellano, es obra de un indio ignorante, no tiene ningún valor, hasta que más o menos en los 70 se empieza como a usar mucho sus imágenes, pero en un sentido totalmente ornamental. O sea, se han hecho afiches, stickers, todo lo que quieran con las imágenes de Guamampoma, pero sin mayor contenido, se las ha usado como adorno, ¿no? O para ilustrar puntos de vista que eran externos al análisis del texto o de los propios dibujos, como Walter Mignolo tiene un texto que se llama The Dark Side of the Renaissance. Y ahí utiliza solamente las imágenes para mostrar que había quipus y que había alfabetos no, o sea, escrituras no alfabéticas. Pero su capítulo entero está destinado a mirar los códices mayas. Entonces, no sé si son mayas o aztecas. Pero, de todas maneras, él no habla ni una sola línea de Guamampoma, solo usa los dibujos para demostrar la existencia de un alfabeto, una escritura no alfabética, que luego analiza en el caso de los códices. Entonces, es un pretexto para hablar de la heráldica indígena, para cualquier tema, y no tiene mucha seriedad el asunto. Luego empiezan los estudios de etnohistoriadores, sobre todo Rolena Adorno y Mercedes López Baralt, que ya tienen libros enteros dedicados al cronista, y bueno, muchas de sus elucubraciones tienen que ver con la semiótica de la imagen, donde distinguen una derecha pictórica, una línea diagonal, una significación espacial, y bueno, básicamente lo consideran un aculturado que reproduce la visión hegemónica. No cabe duda que hay sustento para eso. Pero también hay sustento para mostrar mucho más sutiles los gestos de resistencia. Esta es la visión que tiene de las edades del mundo. Esta primera de generación de indios, Wari Wiracocha Runa. Entonces está el Wari Wiracocha Runa, Kari y Warmi. Entonces es Adán y Eva, básicamente es Adán y Eva. Y él, cuando él pinta a Daniela, está prácticamente reproduciendo esta misma imagen, con la diferencia que Eva no trabaja, está amamantando niños. Pero es la misma imagen, con las mismas hojas de plantas para cubrirse. Pero ahí atrás están las huacas, están las puntitas, como unas tetitas que hay en los cerros. Esas son huacas, es muy recurrente esa imagen de las huacas. Vamos a la siguiente. ¿Quién está por ahí parado? ¿Cómo para? Exacto. Segunda edad de indios, Wari Runa. Ya hay un cambio ahí, porque el lugar de preeminencia, que es la derecha pictórica, aquí está ocupado por una mujer. Y además ya hay una dualidad de dioses. El hombre está rezando a un dios invisible y dice: Pachacamac, Maipin, Kanki, ¿dónde estás, hacedor del mundo? En cambio, la mujer está en un pucuyo, que es como un chulperío, como un lugar de un túmulo funerario. Entonces está rezándole a los ancestros. O sea, hay por un lado el dios invisible, que ya es un fenómeno aculturado, y unos dioses o unas deidades que son ancestrales y que son muy visibles, a la que los andinos les prestan, les hacen rituales a los muertos, etc. Vamos adelante. Eso. Ahí hay una completitud civilizatoria, una plenitud civilizatoria de la tercera edad. Ya sigue la mujer, las mujeres ocupando el sitial de la preeminencia, la derecha pictórica, y el hombre está en posición subordinada, está en la izquierda y tiene como un gesto de aprendiz respecto de la mujer del arte textil. Y ya es una sociedad, antes habíamos visto el entierro de los muertos, aquí ya hay la construcción de casas y el arte textil como completitud civilizatoria, ¿no? Después vamos al final y es como que les quisieran decir a los españoles: sí, nosotros también progresamos hacia una sociedad, digamos, moderna y racional, y entonces la siguiente figura, ¿me lo puedes pasar? Sí. Ya somos como ustedes, ya somos guerreros. Y ahí ya no hay mujeres. Es como que el patriarcado sería el... La evolución. El boleto de entrada en la sociedad moderna de su época. Ya no hay mujeres, y ahí están los chinchas suyos, que están batiéndose en guerra contra los anti-suyos, que son los selváticos. ¿Mm? Y los selváticos están en clara posición de derrotados, están abajo y a la izquierda, y los chinchas suyos están arriba y a la derecha, y es la etapa de los aucarrud, ¿ya? De la guerra, ¿sí? De las sociedades guerreras pre-incas. Bueno, hay toda una complejidad de historia evolucionista. Una complejidad de evolucionismo y de mostrar también la alteridad. O sea, es como que por un lado, por un canal discurre la necesidad de convencer de que somos parecidos a ustedes y que también somos, incluso hay toda una argumentación de que éramos cristianos antes que ustedes, porque hay toda esta teoría de la llegada de San Bartolomé, de los apóstoles en la época muy anterior a los conquistadores, pero por otro lado hay como ciertas marcas de alteridad, como esto de que una sociedad que evoluciona hasta cierto punto en términos de la mujer como factor de civilización y cultura, ¿no? Desde lo que es los cultos a los antepasados hasta el textil. Pero ya acá ya vemos que hay como la necesidad de parecerse a los que vinieron, y vinieron sin mujeres y vinieron en son de guerra. Entonces la guerra pareciera una marca de civilización. Vamos a mirar otra secuencia, que es la de... Vamos a volver al archivo. No. Ahí lo has apagado. ¿A qué hora tenemos que estar allá? A las 3 creo que dijo Debo. Ah, sí, estamos bien. Estamos bien. Bueno, hay muchas cositas que yo quiero mostrarles. Ya, entonces aquí hay otro ejemplito de los malentendidos que en la historiografía ha suscitado el texto de Guamampoma. Hay mucha crítica todavía, ya no tanto como en los 50 diciendo que es un indio bruto, sino que aquí hay un error histórico, que es un historiador un poco serio, digamos, ¿no? Porque la imagen de Atahualpa consiste, cortanle la cabeza a Atahualpa Inca, Umatacuchu. O sea, le están cortando la cabeza. Y los historiadores dicen que Atahualpa no murió decapitado, sino que murió con la pena del garrote, que es como una torniquete que le aplican al cuello hasta que lo ahorcan efectivamente, pero no le cortan la cabeza. Y sin embargo, aquí está la cortada de cabeza. La cortada de cabeza efectivamente tiene no solamente un peso material, sino simbólico muy fuerte. En todas las sociedades, en la sociedad azteca, junto con el corazón, el sacarle la cabeza a la persona es efectivamente una agresión exacerbada de destrucción, un gesto destructivo exacerbado que tiene un poder simbólico muy grande. Y la siguiente imagen tiene exactamente la misma estructura. A Túpac Amaru le cortan la cabeza en el Cusco. tiene un cambio de vestimentas, lo que muestra una sensibilidad a la transcurso de las modas desde la historia. Cuando él escribe, él está reconstruyendo en 1612 algo que había ocurrido en 1572. Este es el primer Túpac Amaru, no es el segundo. En 1572, y a su vez el anterior cuadro está reconstruyendo algo que había ocurrido en 1532. O sea, casi un siglo lo distancia de la llegada de la muerte de Atahualpa y 40 años de la muerte de Túpac Amaru. Entonces, los historiadores atribuyen su error, entre comillas, a su desinformación respecto de ese momento, pese a que Guamán Poma había leído todos los cronistas de su época, todos los que a los que pudo acceder, y donde está claro que él sabía que a Atahualpa lo habían matado por la pena del garrote. Entonces, es evidente que no es ignorancia ni imprecisión histórica, sino que es un gesto interpretativo. O sea, él interpreta con todo su poder simbólico el descabezamiento de su sociedad. Y eso significa, pues, el proyectar la decapitación de Túpac Amaru, que sí fue decapitado, a un pasado que fue el inicio de la conquista y que fue además una decapitación moral y material de toda la estructura de los incas, del imperio, de la sociedad inca, del estado inca. Pero acá además, porque, a ver, andate en la de atrás. En la de atrás, por favor. Ahí tenemos al inca vestido igualito que Túpac Amaru. O sea, Atahualpa y el Túpac Amaru uno tienen exactamente la misma ropa, tienen la huaca en la cintura, tienen los tocapus en el borde de la falda, está igualito. Pero los españoles sí han cambiado. O sea, la moda de las vestimentas de los conquistadores versus la moda de la época del virrey Toledo, ¿no? Entonces hay un cambio. Y otro cambio importante es que en el anterior cuadro están solos. Está solo él, o sea, Atahualpa rodeado de españoles por arriba y por abajo, ¿no? Entonces ahí solito, no hay nadie de su cultura, de su pueblo. Atahualpa muere solo. Y acá Túpac Amaru es llorado. Y dice Inca Huanacauri. O sea, Huanacauri es como un honorífico, gran señor inca. ¿Por qué te están haciendo eso, cortándote la cabeza? A vos que eres inocente. Entonces están haciendo un juicio de la legitimidad, cuestionando la legitimidad de esa muerte y por lo tanto dejando para el futuro el conseguir que esa muerte o esa injusticia sea reparada. Que eso es lo que va a asumir Túpac Amaru II en 1781, o sea, 200 años después, de 1572 a 1781, vamos a ver cómo se trata de recuperar la legitimidad de este inca, y por eso Túpac Amaru se autodefine como su último descendiente, y de esa legitimidad recupera como su condición de autoridad étnica nativa, y es como que ese llanto y esas voces pudieran haber sido escuchadas, aunque no sabemos qué pasaría con el texto. Sin embargo, la existencia de muchos textos en aymara y en quechua, sobre todo en quechua, muestra que su destinatario no era únicamente el rey de España. Muestra que el tipo caminó por todos los Andes mostrando y haciendo leer su libro, porque de otra manera no se justificaría la presencia de estos textos, abundante presencia de textos en aymara y en quechua, que eran sus lenguas, su lengua materna era el quechua, posiblemente adquirió luego el aymara y el castellano. Entonces tiene obviamente muchas fallas de redacción, de ortografía, de sintaxis, pero es totalmente legible. Y por otro lado, muchísimas de esas fallas y formas de hablar no son fallas, sino que son deliberadas recursos estilísticos propios, además de su idioma materno, porque es muy notorio y muy importante mencionar que él tiene como una estrategia retórica que tiene que convencer de alguna forma, tiene que utilizar un lenguaje que permita verosimilitud. Entonces él, por ejemplo, cuando está trabajando historia mítica, que es donde él trata de equiparar la propia sociedad con la sociedad ajena, con la sociedad invasora, trabaja con un tipo de tiempo verbal de un pasado pluscuamperfecto. Pero cuando utiliza la historia oral, porque él, muchísimas de las cosas que él dice se las contaron, entonces utiliza el equivalente castellano de un sufijo quechua que alude a la fuente de información indirecta. Entonces él no dice que tal cosa sucedió, sino que dice que tal cosa sucedió, dice que dicen, o permanentemente está introduciendo esos términos, dicen que. Entonces ahí está revelando su fuente oral. Y finalmente, cuando ya hace reclamos, esos mismos disque se vuelven afirmativos. O sea, eso hicieron ustedes y por eso deben reparar o deben cambiar sus formas de gobierno, etc. Entonces hay como varios registros lingüísticos en el texto. Y por otro lado, una de las cosas que no lograron hacer la mayor parte de editores del texto es dar con la estructura general del texto. Pucha, no hemos traído el libro, ¿no es cierto, Tincho? El texto es pues enorme y es muy difícil dar con su estructura, porque la estructura está reflejada en un índice que, para mí, desde mi punto de vista, utiliza las convenciones tipográficas modernas para proyectar hacia atrás una lectura como sacar a la luz cuáles eran los títulos de sus capítulos. Entonces son montones de capítulos, porque cada rato además habla de el primer capítulo, el primer capítulo de los curas doctrineros, el primer capítulo de la visita de idolatrías. Entonces hay como varios primeros capítulos, pero sobre todo en muchos lugares encabeza con una tipografía diferente. Entonces, proyectando las convenciones tipográficas actuales al pasado, obviamente aparecen montones de subtítulos y parece un texto como sin orden ni concierto, muy complejo, muy difícil de leer. Entonces yo he optado por hacer un índice visual donde buen gobierno, por ejemplo, aquí, a ver, pasaremos al anterior. ¿Quién está a cargo de eso? Sí, ahí está. Porfa. Ahí está. Ya, ahí vemos conquista. O sea, conquista es un capítulo diferente de buen gobierno. Entonces, evidentemente se puede, a partir de los títulos y los encabezados de series largas de dibujos, pese a las diferencias tipográficas que introducen subtemas, puedes agarrar capítulos grandes. Entonces yo he encontrado 7 capítulos donde hay como 20 y tantos capítulos en el índice, y esos 7 capítulos están además marcados por un estilo de hablar diferente, por un estilo de escritura, por una forma verbal diferente. Entonces hay un primer gran prólogo donde lo que hace es equiparar la historia bíblica con la propia, y con eso lo que da a entender básicamente es que su intención es escribir la historia del mundo, no solo la historia de los Andes. Es decir, escribe la historia de los Andes en el contexto de la historia del mundo, y tiene un mapa impresionante que indica que las Indias están en lo alto de Castilla y Castilla está en lo bajo de las Indias, y él justifica eso porque está, las Indias están más cerca del Padre Sol, ¿sí? Entonces la condición de proximidad con el Dios Sol les da preeminencia a los andinos, por eso es que las Indias estarían por encima en la parte superior y Castilla estaría en lo bajo. Luego al final vuelve a tener un mapa, pero ya del virreinato, donde reconstruye el Tahuantinsuyo. Y a pesar de que ya hay audiencias y minas y todo eso, la morfología espacial es igual que la forma antigua. O sea que esa presencia del Tahuantinsuyo en su momento, en el momento que él vivió, es totalmente visible en el espacio. Entonces tiene una serie de estrategias para marcar esos cambios y también esas continuidades, y una de ellas es esta, ¿no? De ponerle el mismo encabezado y de esa manera. Y por otro lado, pucha, yo ahorita habría que mirar otro documentito que tengo por acá, que son justamente otros escaneos que he hecho de para poder exponer esto, que podemos mirar un poquito. Eso hay que cerrar, quizás hay que... escaneo, escáner. Escáner. Ya. Entonces ahí... Ah, la pucha, todo está al revés. Ah, bueno, ese es otro. Bueno, vamos a ver en el orden que está esto. Es interesante cómo él trabaja la composición como mensaje. O sea, como habíamos dicho, el montaje para Barthes es un lenguaje. Aquí podríamos hablar de la composición como mensaje. Podemos quizás achicarlo levemente. Ya, entonces, cuarta edad del mundo. Esto es cuando él está haciendo el paralelismo entre el mundo bíblico y el mundo indiano de la antigüedad. Entonces, las edades son las mismas. Pero aquí lo que, a través de la composición, muestra la deidad y el devoto. Y el lenguaje que muestra es el de la música. No es la Biblia, no es la palabra, es la música, el lenguaje que él percibe como digno de la deidad. Vamos a mirar, hay que ir al otro archivo. Sí. Al otro archivo, completamente al otro archivo. No has deshecho eso, ¿ya? Y el mes de febrero, el segundo. No. Ahí va. El segundo es... Ahí vemos exactamente la misma composición. Igualmente se trata de qué es lo que se le da a la deidad. Comparando con la forma cristiana, aquí igualmente hay un lugar de preeminencia que ocupa el dios Sol, en el otro lado es el dios cristiano, el altar donde se arrodilla el devoto está arrodillado de la mismísima forma que en el anterior, pero lo que le da son objetos de alto valor simbólico. Y ahí está un oro en un platito. Oro y plata y cuis y muyu. El muyu es una concha roja que hay en el mar, más al norte, en el Ecuador, y un gran comercio. Esa foto, ¿puedes copiarla al escritorio? ¿Quieres que abra otra cosa? Sí, esa quiero compararla con una que voy a mostrar del drive. Dale. Del drive azul. Ya. Puede ser que en la imagen del otro, del loco que estaba mostrando, haya algo como más de tipo masón, con una pirámide con un ojo en el medio. Ah, puede ser. No tengo idea. A ver, miraremos. Yo de esas cosas no sé mucho. ¿Cuál? Si le ese es el primero. ¿Por qué está? La pirámide y las velas que están ahí, el sí. Triángulo. Ah, no tenía idea que era masón. Sí, no hay mucho todavía tela que cortar, pero fíjense el altar, comparando esas dos figuras, ¿ya? Ahora ese lo quiero tener en el escritorio para mirar otra imagen de estas, de esta serie, del blue, del azul. Ya, entonces vamos a. ¿No puedes hacer que se mire un pedacito sí. O un chiquitito? Ahí voy. Ya. Seguí nomás. Ahí está. Es la tercera. Esa donde acabas de pasar. Esa. Ya. Comparemos con la anterior. Comparemos con esa. Casi que da ganas de ponerla a las dos con una pantalla tan grande. Esa es una. Ya. Y fíjense el detalle del platito de oro. Es exactamente el mismo platito. La otra es la de 17, 18. Esta es la 10. Claro, es, ahí hay que. No, esa no es. La otra, esa. Esa. Esa y la de la ofrenda. La de febrero. La de, está más arriba, a este lado. A, este, a la derecha. A la derecha, abajo. Más abajo. Ahí, no. Más pero abajo. Esta, no. Esa. Esa. Esas dos las comparas y están. Esa es la alegoría. Esa es para mí una forma alegórica de tratar los significados. O sea, están mostrando una cosa aquí muy clara, ¿ya? En la imagen de la derecha pictórica o izquierda del espectador tenemos un mes. En ese mes y solo en ese mes se ofrenda oro y plata. No es para cualquier lado. Es el momento de mayor peligro, de mayor lluvia, que es un momento de peligro realmente junto con el mes de octubre. Porque el mes de octubre hay la incertidumbre si va a llegar o no la lluvia a tiempo. Y en el mes de febrero es si va a parar o no va a parar a tiempo la lluvia. La lluvia excesiva puede ser tan dañina como la falta de lluvia. Entonces ahí tenemos el platito. Y ese mismísimo platito está en la otra imagen haciendo parte de este intercambio bizarro entre el adelantado Candia, que vino a ver a Huayna Cápac, y Candia el español, que según los historiadores dice que no fue Candia, sino que fue otro que se equivocó, Guamampoma, como siempre buscándole que muestre la hilacha del Guamampoma en cuanto a ser un indio ignorante. Entonces, acá lo que tú ves es toda una metaforización, toda una interpretación de que, porque, ¿qué es lo que le está diciendo Huayna Cápac al español? Le está diciendo que hay coritachu micunqui, este oro comes. Y el español le está diciendo, sí, este oro comemos. Entonces, para mí, eso es muy impresionante como muestra de la brecha cultural. En el artículo que les he repartido para que lean, que se llama Una retórica anticonquista, ahí hago un poco la reflexión sobre que me baso un poco en interpretar Guamampoma a la luz de los mitos y leyendas de la literatura oral. O sea, toda esta transmisión oral de mitos y de cuentos y de aforismos me sirve para entender mejor qué quiere decir con varias de sus cosas. Y lo que yo reflexiono en torno a este dibujo es que en el imaginario andino que hoy día todavía puede rescatarse a través de los cuentos, puedes encontrar varios personajes que son malignos, pero no es esa malignidad del total otro, sino lo más fregado es que parecen humanos, pero los delata un pequeño rasgo, ¿no? Entonces el Carisiri tiene un cuchillo y una campana, el Montejaque tiene los pies al revés, el condenado no come sal, y así, varios, el Anchanchu tiene como tapada la cara, ¿por qué? Porque es una calavera. Entonces hay como este temor que lo hace, o sea, la gente encuentra con alguna fuerza maligna y lo más temible de esa fuerza es que parece gente. No es gente, pero parece gente. Entonces esto es, yo creo, el estupor que se abre con ese primer contacto. Este no puede ser gente, porque solo quieren oro y comen oro. Y sus caballos comen maíz. O sea, esto no puede ser gente. Esto es un ser que no es ni gente ni deja de serlo. O sea, es peligroso. Y peligroso porque ¿cuál es lo que lo distingue? No es un rasgo físico, es un rasgo cultural. Su palabra es falaz, no es verdadera. No puede ser cierto. A la vez que si es cierto, es completamente maligno, pues que alguien solo quiera oro y nada más que oro, cuando las deidades que buscan él, o sea, se les da oro en cierto momento, se les da el propio cuerpo. En enero se da el cuerpo, en febrero se da oro, en marzo se sacrifica carnero negro, en abril otra vez se pone el cuerpo para transportar las cosechas. El baile mismo es una entrega del cuerpo a las deidades, ¿no? En septiembre es el Capac Rey Miquilla, que es el momento de festejar a la reina, a la luna y a la colla, a la colla que es la cónyuge del Inca. Entonces, cada mes tiene su objeto ritual. Para los españoles no hay ciclo, están todo el día en busca de oro y plata. Entonces no puede haber otra explicación más que coman oro. Entonces esa, yo creo que es una alegoría que se basa en ese efecto flashback que cuando llegas a mirar este cuadro de la conquista, te retrotrae al calendario de las armas propias. Vamos adelante a mirar el contenido del flash azul. Ya. A ver, vamos a mirar los mapas. Allá arriba, al principio hay un mapa. Podemos hacer el mismo artificio, ese mapa. Pontificial Mundo, ese lo ponemos a un lado y el otro mapa está más abajo. Son dos páginas. Ese que hay que casi colarlo, no sé cómo se puede hacer. Está muy difícil. ¿Lucas? Sí, alcanza el espacio, creo. ¿Poner dos mapas? Cuando inicia el mundo hay que ponerlo lejitos, ahí aunque sea. Esto es lo que les he contado, ¿no? Ahí. Están lado a lado, ¿no? Claro, debería photoshopear esto, pero no sé photoshop. Ahí después lo photoshopeamos. Bueno, pero no es tan importante ahorita completar el mapa. Lo único que puedo es mostrarles, porque es muy detallado el mapa. Déjalo ahí, tranquilo. Ya, porque no se puede. Porque tiene un borde que no lo permite. Ya, pero ahí tenemos el pontificial mundo, los mapas. Ahí está, ya. Ahí déjalo. Ya, Pontificial Mundo. Las Indias por encima de Castilla. Castilla por debajo de las Indias. Y la justificación está a su proximidad al sol. ¿Ya? Y al otro lado tenemos el espacio virreinal, pero que se calca sobre el Tahuantín suyo. Entonces son los cuatro suyos y de algún modo sigue habiendo la centralidad del Cusco. Entonces esas dos mapas son formas de decir que el mundo como está organizado está al revés y que como debería ser que los indianos recuperen la soberanía sobre su espacio y que sean reconocidos como más cerca de la divinidad que los propios españoles. Y toda una cantidad de páginas están dedicadas en la Nueva Crónica a decirle al rey: nosotros somos más cristianos que ustedes. Ustedes son ambiciosos, crueles, matan, todos los pecados cometen y no tienen derecho a ser quienes nos enseñen a nosotros algo que nosotros practicamos desde nuestros ancestros. Entonces, toda la el debate está basado en que los santos y los apóstoles de Cristo llegaron a las Indias antes que los conquistadores. Podemos mirar otras del azul. ¿Quién estaba a cargo? Del flash azul. Ya, entonces ahora vamos a mirar uno de los del principio y Estite, que estás, Estite del escudo, el escudo que está al ladito. Más arriba, ese es acá, lo ve la forma de ponerlo cerca del escudo, ¿ya? Y el escudo del principio. Entonces yo, una de las razones por las que trabajé con esta temática... No. ¿Está al principio? Este es el principio. Sí. Ya, un escudo hay que mirar. Ese de la derecha. Ese, las armas propias. Son dos armas, segunda arma y la anterior. Pero bueno, en todo caso, ahí está. Primer capítulo. Esta es una de las razones por las que yo decidí hacer un orden visual, ¿ya? Porque claramente... él describe su propia sociedad con el estudio de su heráldica y se inventa una heráldica porque no había la tradición heráldica en prehispánica, pero ocurre que él opone las armas propias con las armas de su majestad y las armas propias tienen una riqueza simbólica. Tanto la primera arma como la segunda arma tienen una riqueza simbólica que muestra la legitimidad cósmica de su sociedad. O sea, como que hay un orden cósmico al cual la sociedad inca responde. Entonces ahí está, por ejemplo, el sol, la luna, la estrella del amanecer y el lugar de origen de los incas, Pacaric-Tambo. El lugar de donde se cuenta la leyenda de los hermanos Ayer, que salieron las cinco parejas fundadoras de el estado Inca. Entonces es como que el estado Inca, además, como está situado su cuartel a la izquierda pictórica y abajo, está subordinado a ese orden cósmico. En contraste, las armas de su majestad son un escudo vacío. Y dice, en este escudo se debe inscribir las armas de cada generación de obispos. O sea, cada obispo tiene que venir con sus armas. Entonces es como un poder efímero, no legitimado por ninguna iconografía sagrada. Porque incluso es más complejo todavía la segunda arma. Porque esta es una arma inca previa a la consolidación del estado. La segunda arma, que está al lado de este, del que está a la derecha. ¿Te cachas? Sí. Hay uno que ahí está la segunda arma, complejiza aún más toda esa riqueza. Entonces está el Coriquenti, que es el bien importante, esta presencia de aves y de animales del antisuyo. Entonces, en la derecha pictórica está el Coriquenti, que es el picaflor andino, que es un picaflor grande, parece una gallina el picaflor andino. ¿Eh? Y de verdad, en la Puya Raimondi se lo puede ver, es un bicho bien grande, ¿no? Pero es un picaflor. Y abajo está la mascaipacha, que son las borlas reales, que son las insignias. Y entonces tienes tú todo un lado derecho que muestra la presencia de un ave de altura y unas insignias de una dinastía sentada en el Cusco. Pero al otro lado tienes el otoronco, que es el jaguar, y las serpientes. Entonces son dos animales emblemáticos de las selvas y revelan esa proyección mítica del estado inca hacia la Amazonía, que es el tema que yo trabajé en el artículo que hice pasó para que lea. Entonces, ¿cómo contrasta esta densidad simbólica, esta inscripción del estado en un ámbito de legitimidad otorgada por el orden cósmico con esta falta absoluta de arraigo cósmico incluso en las armas de la iglesia? O sea, la iglesia no tiene, como decir, autorización del cosmos para dominar, en tanto que los incas se sienten parte de este mandato cósmico, ¿no? Y esto está clarísimo en los dos escudos. Entonces yo encuentro que esas son las dos grandes partes del libro. Sobre eso tienes un prólogo y tienes un epílogo, que es un exhorto, que es un momento en el cual Guamapoma se dirige al rey de España y le invita a responder y lo encara. Y es como una síntesis de todas las penurias que relata a lo largo del libro, y ya un poco que le exige acciones, ¿no? Y genera todo un discurso de la legitimidad y llega a decir: nosotros somos dueños de esta tierra y ustedes solo son inquilinos, ¿no? Son mitimaes, son venidos, son traídos por el viento, no tienen legitimidad de estar acá. Entonces esa dualidad está permanentemente desarrollada, y el capítulo de las armas de su majestad en realidad es una gran sección vinculada al tema de del dominio eclesiástico. Entonces distingue un dominio terrenal y un dominio eclesiástico, pero el dominio eclesiástico es igual de secular que el dominio terrenal, porque el obispo tiene armas de su familia y legitimadas por la heráldica de su sociedad. No hay una suerte de aquiescencia cósmica para admitir el dominio de los curas. Y claro, los curas son los que violan doncellas y hacen cosas, barbaridades, etc., ¿no? Vamos otra vez al azul. Ya. Bueno, otra de las cosas muy notorias es la diferencia y la oposición entre chicha y suyos y antisuyos. Y esa es la base por la cual luego yo trabajo el tema de la relación con el antisuyo y lo conecto con el tema del tipnis, ¿no? Que es esto, ¿no? O sea, el del medio, esos son los chincha y suyos. Y el del lado, este lado, esos son los antisuyos. Entonces, si tú ves los dos, es ese del medio, ese, y se pierde, ¿no? ¿Ese? No. Este, el del medio de ahí. Claro, es que se va uno. Sí. Bueno, no importa, lo veamos en sucesivo, no necesitamos compararlos a la vista. Ya, ese. Fíjense el uso de plumaje. ¿Ya? Entonces son los chinchaysuyos que son los gobernantes, porque los incas son linajes del chinchaysuyo. es uno de los suyos que él gobierna y que tiene la preeminencia sobre los tres otros. Entonces ahí tienes una clara muestra de cómo las plumas de aves amazónicas son parte del ornamento, y eso tiene una tradición milenaria que en las tumbas, en los enterramientos en el Pacífico, en las culturas pre-incas del Pacífico de horizontes de 5000 años atrás, han encontrado plumas de aves amazónicas y productos de la Amazonía, ¿no es cierto? Coca y tabaco y un montón de cosas de la Amazonía. Y además sí, hay evidencia del uso de la ayahuasca por parte de los incas, ¿no? Entonces, el Chiquitay Sur es complementario con el Antisuyo, que es la siguiente lámina. Ese. Entonces tenemos ahí los Antisuyos, y al mismo tiempo el hecho de que nosotros llamemos los Andes a las tierras de altura está mostrando una temprana apropiación de la fuerza del Antisuyo a través de la apropiación del nombre. Entonces tenemos ahí nuevamente las plumas y todo, pero ya son sociedades desjerarquizadas con un ámbito circular de iguales, y tenemos además la desnudez. Entonces hay toda esa visión de los Antisuyos como complementarios, pero también como dadores de recursos simbólicos importantes, como es toda esta, pues comenzando de la hoja de coca, ¿no? Vale, entonces, a ver, veremos si hay algo más digno de mostrarse en ese flash. Hay que cerrar todo. Ya, todo, todo. Y nos quedamos con la lista. Eso. Con la lista. Está. Escane. Escaneado. No, está en el de HP. El de abajo, Lucas. ¿Ese? Es. Escane. Ya. Entonces, a ver. Quiero ver si hay algo más que vale la pena ahí. Bueno, hay un poco de las alegorías explícitas, ¿ya? Entonces, hay la del medio, arriba, esa. Tenemos una alegoría explícita. Castigo, ¿no? Que es todo lo que es el pecado, la noción del pecado, y los pecados se los asocia con animales malignos, ¿ya? Pero hay otro de estos que está más allá, ahorita te digo cuál. Volvemos al archivo nomás, ¿ya? Que ya son no, más abajo. Puede ser que sean estos. A ver, el de más arriba. El de más arriba. Puede que sea el un poquito ahí. Ahí tenemos ya una extrapolación de esta noción de la animalidad. Dice, pobres de los indios, de seis animales que comen en este reino, no hay justicia. Entonces están los seis animales, dice, la sierpe es el corregidor, el tigre, el león, el zorro, el cacique es el ratón, el gato es el escribano. En fin, hay toda una asociación del mal, pero como mal social. Y como los personajes con los que tiene que vérselas todos los días, la población indígena, adquieren esto, esta extrapola, digamos, de los pecados, de las tentaciones a los males sociales. Entonces, esas ya son alegorías explícitas. Y la última alegoría, que es la ciudad del infierno, la Leviatán, ahí está, puedes pasar al siguiente nomás. Sí. Ese es el Leviatán, consideración ciudad del infierno. Y está ahí un español en primer lugar, ¿no? Más al fondo un mulato. Y más al fondo un curaca indio, ¿no? Entonces es como que la muerte igual a todos y los españoles van a ser los primeros de ir de cabeza al infierno. O sea, hay todo un lenguaje pictórico, sutil a veces. Nos podemos ir al otro disco duro. ¿Dónde está? Al otro que es el super no sé qué se llama. El otro disco. Es, a ver, te voy a decir cuál es cuál. Es el film binario. Que hay que mejor almorzar. ¿Quieren que hagamos un descanso un ratito? ¿Comemos? De acuerdo, porque es ya lo último esto que quiero mostrarles. A ver. ¿Ya? Sí, lo haremos descansar eso. Vale. ¿Y ¿Sí les parece? ¿Quieren que comamos? Y porque este es como un capitulito aparte, que es todo el método anacrónico. Ya, no sé si ustedes han leído a George G. Huberman. Él tiene un artículo que se llama La imagen malicia, en ese libro, que trabaja varios textos de Walter Benjamin. Y él plantea como un método lo anacrónico. Y yo hago mucho uso de eso bajo la idea de que esta idea anacrónica o lo anacrónico como idea es equivalente al Getnaira Aymara, que es ese pasado que puede ser futuro, ¿no? Y esta relación que no es lineal, que rompe con la idea de la linealidad del tiempo histórico. Entonces, uno de los ejercicios que he hecho es justamente el de relacionar Guamapoma con el Quipu, ¿ya? En este vínculo entre tierra salsa y tierra salsa. Y el otro, que es algo que está en Lobo Suelto, en el blog de la Vero Gago, que se llama Anarquía Coronada, luego suelto se llama De Viloco a Medellín. Es otro ejercicio, que es otro ejercicio así de anacronismo. Entonces eso va a ser el final, porque ese es un modo no historicista de trabajar con el pasado. Es hacer del pasado un ícono de enraizamiento con el presente, ¿no? O sea, y hacer un uso. Como lo que hicieron, no sé quién me contó, que dijeron que pusieron el trero, es el Potosí de ahora. En San Luis es el Potosí. En San Juan. Sí, Potosí. Claro. Es lo cierto, ese es el gesto anacrónico y eso es muy normal en la cultura popular. Porque hay como esta iconicidad del pasado, ¿no? Bueno, cortamos un... Cortaremos para que... Un ratito. Hay un montón de viandas, hay un microondas, vamos...